Cuán grande amor diste, Jesús, nunca podré agradecer tan grande amor y esas deudas que jamás hubiera podido pagar. Moriste por mí, y esas llagas en tu piel me dieron paz. Todo a ti entrego y por siempre cantaré. Esas cargas que jamás hubiera podido llevar, tú las llevaste por mí. Moriste por mí, moriste por mí, y esas llagas en tu piel me dieron. Y esas llagas en tu piel me dieron paz. Todo a ti entrego y por siempre cantaré que tú eres digno. Esas llagas en tu piel me dieron.